Tira, tira, tira, tira toda la pena para atrás y vení, vení, vení, vení que vamos a bailar. Uno, dos, tres, arriba, ponta. El año pasa y no volverás, y vida nueva voy a comenzar. Voy a olvidarte aunque no pueda más, con unas copas que voy a tomar. Quedan las penas tiradas atrás, desde ese día que me hiciste llorar. Si me olvidaste no me importa ya, con mis amigos me voy a bailar. Si me olvidaste no me importa ya, con mis amigos me voy a bailar. Vení, vení, vení a gozar, y así el pasado vas a olvidar. Vení, vení, vení a bailar, deja las penas tiradas atrás. Vení, vení, vení a gozar, y así el pasado vas a olvidar. Vení, vení, vení a bailar, deja las penas tiradas atrás. ¡Opa! ¡Sí! Tira todas las penas, deja el pasado atrás y vení, vení, vení que nos vamos a divertir. Pasa y no volverás, y vida nueva voy a comenzar. Voy a olvidarte aunque no pueda más, con unas copas te voy a tomar. Quedan las penas tiradas atrás, desde ese día que me hiciste llorar. Si me olvidaste no me importa ya, con mis amigos me voy a bailar. Si me olvidaste no me importa ya, con mis amigos me voy a bailar. Vení, vení, vení a gozar, y así el pasado vas a olvidar. Vení, vení, vení a bailar, deja las penas tiradas atrás. Vení, vení, vení a gozar, y así el pasado vas a olvidar. Vení, vení, vení a bailar, deja las penas tiradas atrás. Vamos a bailar con este ritmo. Vas a olvidar. Vení, vení, vení a bailar, deja las penas tiradas atrás. Vení, vení, vamos, vení a bailar, y así el pasado vas a olvidar. Vení, vení, vení a gozar, deja las penas tiradas atrás. ¡Opa! Deja las penas, deja el pasado. Vení, vení, deja las malas ondas atrás.